Conversamos con Yunielka Díaz Ormía, quien se desempeña como maestra de quinto grado en la escuela primaria Mártir del Corintia en Vertiente. Yunielka, ¿puedes comentarnos qué acciones se realizan en la escuela para fomentar la formación vocacional? En la escuela nos reunimos el tercer jueves de cada mes y allí cada maestro se reúne con su círculo de interés, el cual realiza diferentes actividades para desarrollar el interés del niño por carreras profesionales como educación, medicina, artes plásticas. Nos reunimos y ahí elaboramos medios de enseñanza, los enseñamos a cómo debatir una clase, a preparar un experimento. De ahí el alumno conoce y se prepara más acerca de la profesión que quiere ejercer cuando sea grande. Yunielka, ¿cuál es la profesión por la que más se inclinan los estudiantes? Bueno, en este caso la profesión que más se inclinan ellos es por la medicina, que en este caso en los educadores tenemos esa desventaja, que tenemos que hacerle un llamado a los padres, conversamos con ellos, analizamos, porque realmente educación nunca, para ellos no tiene validez, y entonces ahí se le conversa con ellos y es uno de los círculos de interés que más énfasis se le hace para tener más maestros en niveles superiores y garantizar la educación del país y del municipio. ¿Puedes comentarnos en qué medida afecta el bloqueo impuesto por el gobierno de Estados Unidos a la isla al desarrollo de la formación vocacional? Nos afecta grandemente, ¿por qué? Porque estos círculos de interés llevan muchos medios que trabajar, muchos instrumentos que no podemos tener en estos momentos en nuestras manos y eso nos dificulta más para desarrollar este intelecto de cada estudiante. Sí, agradecemos a Yunielka Díaz Ormía, maestra de quinto grado de la Escuela Mártires del Corintia, por conversar con nosotros sobre la formación vocacional en esta escuela. Un trabajo de Yarel Cristian Díaz para este espacio.